Radio San Vicente, 95.2. Martes, 14 de mayo de 2013, sexta temporada, programa número 171. En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Buenas tardes, amigos. Estoy encantado de nuevo de estar aquí en la sintonía de Radio San Vicente, en el 95.2 de la FM y en radiosanvicente.com, a los mandos de este programa, El Cinturón de Orión, para hablar de ciencia. Como ya comentó Manuel la semana pasada, esta semana no puede estar aquí con nosotros, pero El Cinturón de Orión no quiere fallar a la cita con la ciencia, esta hora dedicada a hablar un poco amenamente de lo que es la ciencia, de diversos temas. En este caso nos vamos a centrar en la astronomía. En los tiempos que corren, pues bueno, obtener ayudas o subvenciones pues se han convertido en una tarea complicada, y es sabido por muchos de ustedes que la ciencia no pasa por su mejor momento. Sin embargo, hoy vamos a conocer el caso de un grupo de aficionados al mundo de las ondas espaciales y de la astronomía en general, que comenzó su andadura ya por el año 2010 con el lanzamiento de un globo sonda, y que está ultimando en estos meses los detalles de su primera misión internacional. Es una muy buena prueba de que con ganas y trabajo en equipo pues se pueden conseguir muchas cosas. Desde este momento os animamos a participar ya en el programa a través del chat que tenemos abierto en radiosanvicente.com para, bueno, hacer preguntas, comentarios, sugerencias, sobre todo dedicadas a nuestro tema principal, que es las ondas espaciales. Y sin más, vamos a poner en marcha la nueva edición de Cinturón de Orión. El tema principal del programa, como acabo de comentar, versará sobre la exploración espacial a nivel amateur. Para ello hablaremos con Fernando Ortuño, que es vicepresidente de la asociación Astroinnova y director del proyecto Daedalus, un proyecto que comenzó en el 2010, como he dicho anteriormente, y que este año lanzará el instrumento IRIS a bordo de la misión Sunrise. Una misión que, bueno, cuando ya viene con las iniciales del Instituto de Astrofísica de Andalucía o incluso de la NASA, pues bueno, ya va tomando un poco más de importancia esto de lanzar las sondas espaciales a nivel amateur. Le preguntaremos cómo surgió todo este proyecto de lanzamiento de globos y cómo está siendo la experiencia de participar en una misión de este calado. Antes de eso, de la mano de Loli Otero, haremos un repaso, como todas las semanas, a las efemérides de la ciencia, aquellos eventos que destacaron a lo largo de la historia y que sin los que quizás la vida, tal y como la conocemos, no sería posible. En unos minutos hablaremos también con Javier Armentia, que desde su sección El Prisma analizará la actualidad del mundo de la ciencia, marcada quizás esta semana por ese anuncio de que hemos superado el nivel crítico de CO2 en la atmósfera. Ya saben que el CO2 es el principal gas de efecto invernadero. Hemos llegado al punto de no retorno. ¿Qué significa este dato que ha saltado a los medios de comunicación esta semana? Pues hablaremos con Javier sobre esta noticia, a ver qué opina. Y ya en la recta final del programa hablaremos con Juan José Muñoz, que nos invitará a observar el cielo de los próximos días, aunque bueno, parece que la cosa está un poco parada. Seguro que Juan José Muñoz nos recomienda algo para observar estos días. Hecho el resumen, vamos a comenzar una nueva edición del Cinturón de Orión. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. En lo alto del Palo Mayor, ojo a visor, catalejo en mano, Julián Barreno. Y en esta ocasión, al timón de la nave, cual primer oficial en la ausencia del capitán, Rubén Torregrosa. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Muy buenas tardes, noches. Llegan una semana más esas efemérides de la ciencia para hacer un repaso por la historia y aquellas personas que dejaron huella. Por ejemplo, y en esta fecha, un 14 de mayo, pero en 1761, muere el matemático Thomas Simpson. En 1916 falleció también William Stanley Jr., inventor de importantes dispositivos pioneros para facilitar la distribución de electricidad a gran escala. Y en 1973 fue lanzada al espacio la Skylab, la estación orbital de mayor tamaño hasta esa fecha y la primera estadounidense. Avanzamos un día, 15 de mayo. En 1859 nace el físico Pierre Curie, célebre junto a su esposa Madame Curie por sus destacados descubrimientos sobre la radiactividad. En 1954, también en este día, un 15 de mayo, empezó a comercializarse la guitarra eléctrica Fender Stratocaster, el brillante logro tecnológico del inventor Leo Fender, ya que esta guitarra llegó a ocupar un lugar de honor en la historia del rock. ...16 de mayo, en 1830 falleció el gran físico y matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, que fuera el que enunciara la ley básica que rige la conducción del calor y que lleva su apellido. 17 de mayo, en 1749, nace el médico Edouard Jenner, principal inventor de la vacuna. Y en 1836 nace el astrónomo Joseph Norman Lockyer, que pasó a la historia por su detección pionera de helio en el Sol. El 18 de mayo, en 1952, nace la piloto Jenna Jagger, sin parentesco con el también famoso piloto Chad Jagger, célebre por realizar en 1986, junto a Dick Rudan, el primer vuelo alrededor del mundo sin escalas y sin repostar. Ese trayecto aéreo fue también el más largo hasta el momento y casi duplicó la distancia mayor recorrida en vuelo hasta entonces. El 19 de mayo, en 1971, se lanzó la sonda interplanetaria rusa Mars 2, portadora de una cápsula de descenso que se convirtió meses después en el primer objeto humano en alcanzar la superficie de Marte. Y nuestra última parada la hacemos en el 20 de mayo. En el de 1947 falleció el físico Philipp von Lennard, conocido por sus investigaciones sobre los rayos catódicos. Y en 1978 se lanza hacia Venus la sonda interplanetaria estadounidense Pioneer Venus 1, que proporcionó amplios conocimientos sobre dicho mundo. Aquí lo dejamos, el próximo martes más. Buenas noches. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, te hemos llamado un poquito antes, hay problemas de comunicación, pero bueno, ya está solucionado. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues estupendo. ¿Qué te voy a contar? La verdad que una gozada todo esto, tal y como está saliendo ahora sí, mismo. La verdad es que te sigo mucho por las redes sociales. Hace tiempo que no hablamos en persona, creo que hace ahora un año o así que no nos vemos. Y bueno, la verdad es que tenéis mucha actividad, ¿no?, en la asociación Astroinnova y bueno, sobre todo con el proyecto de Dalus. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve ahora, ¿no? Yo os conocí en el 2010, creo que fue, el primer lanzamiento y ahora, bueno, ya es la primera misión internacional, ¿no? Efectivamente, estabas ahí cuando nosotros empezábamos, que aquello era casi de manera experimental, íbamos un poco por probarnos nosotros y mira, empezamos en 2010 ya... Tuvimos un par de lanzamientos, en 2011 nos vino el grueso de todos ellos y ahora en 2012, pues bueno, en 2013 estamos ahí pues preparando Iris, que la verdad que hemos casi abandonado todo el tema lanzamiento nosotros directos de globos para centrarnos en este proyecto porque bueno, es un proyecto internacional y brutal. Y bueno, la ocasión lo merece, ¿no? Es un proyecto, una oportunidad que no debéis desaprovechar en ningún aspecto. Tenéis que dedicaros todo vuestro tiempo a ello, ¿no? Sí, la verdad que desde que... Aunque ya llevábamos tocando el proyecto pues casi desde 2011, que fue cuando Valentín Martínez Pillet, un investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, nos invitó, que nos acababa de conocer y nos invitó a participar en esta misión, pues nos pusimos a trabajar, pero yo creo que fue exactamente hace un año cuando ya dijimos, señores, esto tiene que cambiar, tenemos que dar todo lo que podamos. Y la verdad que son muchísimas noches sin dormir, muchísimas horas quitadas al trabajo, a la familia, a los amigos, pero bueno, está mereciendo totalmente la pena. Bueno, merece la pena. Perdona, pero no te he presentado, para la gente que no te conoce, hace un año así estabas hablando también en este programa, también estarías hablando de, no sé si el encuentro en Alicante, en el STAS. Para los que no te conozcan, pues eres Fernando Ortuño, es vicepresidente de la asociación Astroinnova, es coordinador internacional del área de astronomía de la Campus Party, responsable de sondas espaciales y también eres director del proyecto de DALUS. La verdad es que, bueno, casi por lo que más os conozco yo es por eso, por los proyectos de DALUS y aparte, al principio de todo, por sondas espaciales, ¿no? Porque, ¿cómo surge esto? ¿Sois gente que os dedicáis a esto o por qué esto de tirar globos sonda al espacio? Pues yo creo que el proyecto de DALUS es la suma de todo lo que has comentado anteriormente. Uh-huh. Es una pizca de sondas espaciales, es otro poco de Campus Party y es pues esto de la asociación que también hemos montado. Pues realmente nosotros comenzamos en el año 2002 como un grupito de aficionados a las sondas espaciales, que nos gustaba mucho la investigación planetaria que hacía la NASA, la Agencia Espacial Europea y demás. Y nos juntábamos en un foro, en una página de internet donde íbamos compartiendo noticias, experiencias y demás. Y recuerdo, yo siempre lo comento, teníamos un hilo en el foro en el cual era alguien que nos proponía hacer una sonda, o lo que le llamaban una sonda casera. Uh-huh. Y nosotros éramos, digamos que, los radicales anti esa propuesta, la de hacer una sonda casera. Y sin embargo hemos sido nosotros al final los que nos hemos atrevido con esto. Y bueno, y con esta que vais a lanzar ahora, ¿cuántas lleváis ya? Pues esta, al final le hemos dado número a cada una de ellas, porque al principio le llamamos a cada una de una manera, y esta sería la 10, y sin embargo vamos ya camino del vuelo número 13. Pues mira, para decir que no, y después 11 lanzamientos ya, y bueno, como dices, camino de la 13. Sí, bueno, hay ya algunos proyectos así más o menos en vista, colaboraciones con universidades, colaboraciones pues incluso de algún tipo de empresa conocida que quiere también colaborar. Estamos ahí viendo cómo va todo, pero de momento les hemos dicho a todos que por favor nos dejen hasta que sea el momento del lanzamiento de Sunrise, en el cual tenemos pues bueno una ilusión brutal por estar ahí. Bueno, ¿y en qué consiste Iris o el proyecto Sunrise? Bueno, pues por comenzar yo creo que sería mejor explicar qué es Sunrise, que es una misión internacional donde básicamente son tres países, como son Alemania, que es la que lidera el proyecto, y luego España, que es la que aporta uno de los instrumentos más importantes, y la NASA, que es la que gestiona el vuelo. Sunrise es un telescopio solar que vuela a bordo de un globo estratosférico, remonta pues aproximadamente el 97% de la atmósfera, por lo tanto es casi el vacío lo que tiene ahí arriba, y pues permite en unas longitudes de onda que desde la Tierra son imposibles por el efecto de la atmósfera. Y Sunrise pues es un telescopio que ya te digo que es el proyecto liderado por los alemanes y el instrumento principal, que es IMAX o IMAX, que lo desarrollan un grupo de entidades universitarias, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el INTA, que han colaborado para hacer un instrumento que es un magnetógrafo, que es el que observa la superficie del Sol. Y bueno, pues yo podría decir, yo casi viendo la perspectiva, se puede decir que es el instrumento estrella de la misión. O sea, también tenemos que sentirnos orgullosos de que en España se hace ciencia de la buena. Claro, eso sí. ¿Y vuestra aportación a esa misión? Sí, pues fue queriendo saber más sobre el tema, hablamos con Valentín Martínez, le invitamos en aquel momento a Campus Party a que diera una charla y nos hiciera una retrospectiva de lo que era la investigación y hacia dónde iba, porque en aquel momento nos enteramos de que iba a colaborar en una sonda como era la Solar Orbiter, que se va a adentrar en la órbita de Mercurio para observar el Sol como nunca antes se ha observado. Ha habido muchas sondas que investigan el Sol, pero esta va a ser la que esté más cerca. O sea, vamos a conocer en unos cuantos años del Sol más que probablemente todo lo que se sabía hasta ahora. Bueno, muy interesante. Valentín nos estuvo contando y nos dijo, chicos, me gusta lo que hacéis, me gusta el empeño que le ponéis y si puede ser, yo voy a intentar hablar con el resto del equipo porque es un equipo internacional y si nadie pone pegas, me encantaría que colaborarais con nosotros. Uh-huh. Y pues le estamos eternamente agradecidos porque colaborar en una misión internacional, en una misión espacial o casi espacial, estratosférica, como le queréis llamar, pero al fin y al cabo un proyecto científico internacional con entidades del nombre, pues ya te digo, del Instituto Max Planck, de todos los institutos españoles o de la NASA, es para nosotros un sueño hecho realidad. Bueno, y para cualquiera, ¿no?, que le guste esto de la astronomía y, bueno, como vosotros habéis hecho, que lleváis ya 10 lanzamientos con este que vais a hacer, pues la verdad es que, bueno, es un reconocimiento a esa labor porque, bueno, habéis hecho multitud de lanzamientos, tanto para campañas publicitarias, para fiestas de la ciencia y también para misiones como estudiar, por ejemplo, las lluvias de estrellas de las Gemínidas, creo que fue, y la de las Dracónidas, ¿no es así? Sí, efectivamente. Bueno, hicimos dos vuelos en colaboración con la Universidad Complutense, con un investigador que es Alejandro Sánchez de Miguel, realmente hicimos tres, porque uno fue también el estudio de la contaminación lumínica, que fue nuestra primera misión científica, y luego ya pues intentamos un logro que era el observar la lluvia de estrellas desde la estratosfera. Ajá. Y tener una perspectiva muchísimo mejor, o sea, un ángulo del que nunca antes había visto. De hecho, el otro día estaba en una conferencia de Jesús Martínez Frías y estaba comentando que él lo intentó en su momento desde la troposfera a bordo de un avión, o sea que nosotros era un salto de dos veces esa magnitud. Y bueno, pues en Dracónidas tuvimos un problema, hay que reconocerlo, un problema instrumental, porque era la primera vez que lo hacíamos, pero conseguimos afinar en el siguiente vuelo y la verdad que conseguimos ya por fin observar la lluvia de estrellas desde donde nunca antes había visto, desde la estratosfera. O sea que es un logro que también se puede decir que se ha conseguido aquí en España y encima con muy muy pocos medios, pero con muchísima ilusión, tanto por Alejandro Sánchez, por los investigadores de la Universidad Complutense, como por el proyecto de AEDALO. Uh-huh. Claro, porque, bueno, como comentaba, esto está hecho con muy pocos recursos, con, bueno, gente que no se dedica directamente a esto, sino que, como decías anteriormente, habéis dedicado muchísimas horas, habéis quitado horas de sueño incluso. Pero quizás no sé yo si compartirás lo que yo te voy a comentar. Y es, bueno, cuando lanzáis la primera sonda y os manda esa fotografía de la Tierra que se puede intuir la curvatura, eso yo creo que, bueno, recompensa todo el trabajo, ¿no? Esa primera misión y ya después todas las que han seguido. Pero esa primera de tomar esa fotografía, ¿qué sentiste cuando viste esa primera fotografía que habéis captado, bueno, con un proyecto con tan pocos recursos? Lo voy a decir en una sola palabra, llorar de emoción, porque yo recuerdo en aquel momento tanta lucha, tanto interés. De hecho, habíamos intentado lanzar unos meses antes, pero el volcán aquel de Finlandia, el Ifajaya, que estaba pues llenando de ceniza toda Europa, nos lo impidió. Sí. Y entonces estábamos con muchísimas ganas. Aquel lanzamiento para nosotros fue soltar adrenalina brutal, y cuando por fin recuperamos la sonda y obtuvimos las imágenes en alta calidad y vimos la curvatura de la Tierra y vimos todo aquello en la negrura del cielo, para nosotros era un sueño. Es decir, estas imágenes ha sido algo que nosotros hemos preparado. Yo sé que a veces es muy sencillo, la gente habla de que es tan fácil como poner un iPhone a todo uno de estos globos y probar suerte. La verdad que se puede hacer con pocos medios, pero nosotros, como nos habíamos planteado hacer algo parecido a un satélite, yo le diría casi un satélite de pobres, en el sentido de que desarrollábamos la tecnología, pero la escalábamos a una simplicidad mucho menor. O sea, teníamos telemetría, teníamos todos los datos que se puede tener si fuera un satélite, pero a una escala menor. Y ver que todo aquello había funcionado perfectamente para nosotros, bueno, te digo, aparte creo que existe una foto en la cual se nos ve con los ojos llenos de lágrimas. es algo que, vamos, incluso allí lo decíamos, seguro que tendremos muchísimos más lanzamientos, pero como ese momento no volveremos a tener muchos más. Y yo creo que nos equivocamos porque probablemente en el lanzamiento de Sunrise volveremos otra vez a llorar, porque ha sido nuestra pequeña. Casi desde aquel momento en el que Valentín nos lo propuso, estamos totalmente volcados en que esto salga, y estar allí rodeado de tanta ciencia y tanto interés porque los proyectos salgan bien, para nosotros va a ser también ese momento clave. Claro, porque para desarrollar este proyecto os habéis tenido que trasladar a, no sé si ha sido a Suecia, puede ser, para montar el instrumento en Sunrise, ¿no? Sí, efectivamente. Realmente hay una campaña de globos que se lleva desde un centro espacial, la base espacial de Ranch, que en su momento perteneció a la agencia al predecesor de la Agencia Espacial Europea, pero que ahora lo lleva la Agencia Espacial Sueca, el Consorcio Espacial Sueco, y lo está usando como un centro de lanzamiento tanto de cohetes como campañas de globos sonda, aprovechando que es una zona polar, pues se lanzan los globos y con un poco de suerte y los vientos acaba por caer unas semanas más tarde en el mismo sitio, y entonces pues tienes una plataforma muy muy importante para hacer observación ahí. Aparte, al telescopio le beneficia, porque tengamos en cuenta que en el verano polar el sol va a estar ahí las 24 horas, o sea que van a tener 24 horas para hacer ciencia. Ajá. Así que, pues nada, tuvimos que desplazarnos a Suecia y allí a Kiruna, que está ya dentro del círculo polar ártico. Llegar a aquella base ya para nosotros era un sueño, y ver cómo nos cedían unas pequeñas instalaciones para que nosotros hiciéramos nuestras pruebas, y ver cómo el primero de los instrumentos que ya estaban acoplados al sistema era el nuestro, pues para nosotros fue ya un momento ya. Ahí estuvimos también a punto de una lagrimilla, pero nos contuvimos. Uh-huh. Así que poco a poco. Sí, bueno, yo he visto una foto de cuando estabais montando, ¿no?, el instrumento, y a través de las ventanas podéis ver el Sunrise, ¿no? Eso es trabajar junto al instrumento, un instrumento de tal envergadura, porque bueno, cuando lo vemos en las fotografías parece pequeño, ¿no?, pero realmente no es así. Entonces, esa sensación, ¿no?, de estar junto a un instrumento tan importante que va a desarrollar una labor tan tan interesante, pues también tiene que ser una buena recompensa, ¿no? Sí, claro. Solamente el ver ese telescopio, cómo estaba desarrollado, la estructura que lo contiene, que al fin y al cabo todo el conjunto es aproximadamente unas 3 toneladas. Más luego ese globo, que al principio pues parece muy pequeño, pero que cuando se infla ahí arriba, cuando se expande por la diferencia de presión, pueden caber tres aviones 747, o sea, de los más grandes del mundo pueden caber dentro. Uh-huh. Eso ya nos puede hacer una idea de cómo es la situación, el proyecto en el que uno está metido. Y ver cómo estaba allí ya nuestra pequeña cajita acoplada, pues para nosotros fue todo un lujo. Uh-huh. Bueno, lo que has comentado del globo es muy interesante, ¿no? Creo que cuando, bueno, el hombre este se fue a lo alto de la estratosfera, ¿no? No sé cómo se llamaba, Beckenbauer o algo así, ¿no? Que sí, se tiró también con un globo. Con Garner o algo Garner, así. Ahí iban, cuando estaba subiendo, había una comparativa del tamaño del globo, ¿no? Y realmente esto que has comentado, hasta qué... ¿Cuánto grande puede hacerse ese globo y por qué? ¿Has comentado por la diferencia de presión o algo así? Sí, realmente el globo aparece muy poco inflado a la presión a la que estamos normalmente, que es a nivel del mar, que por cierto, a nivel del mar en España se mide en Alicante, a 1013 milibares, y luego cuando estamos ahí arriba, a 37-38 kilómetros de altura, la presión es de solo 6 milibares, es comparable a la que hay en la superficie de Marte. Ajá. Entonces, está el mismo gas, pero ocupando un volumen muchísimo mayor, porque la presión ha disminuido y entonces tiende a expandirse. Pues imaginaos, pues se expande, no voy a decir 1000 veces, pero sí que se expande como varios cientos de veces su volumen original. Entonces, de ser una pequeña pompita de helio, acaba por ser pues tan grande como para que quepan dentro varios aviones. Sí. Bueno, he comentado anteriormente en la presentación que, bueno, este proyecto pues está hecho con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, también con el de Canarias, pero ya también cuando aparecen siglas como es la NASA, pues ya se empieza, ¿no?, digamos, como vaya proyecto, ¿no? ¿Cuál es el papel de la NASA en este vuelo del Sunrise? Sí, bueno, se puede diferenciar dos partes. Lo que es el proyecto científico en sí y luego lo que es el vuelo. El vuelo ahora mismo, la única agencia que se puede decir que tiene una capacidad para gestionar es la NASA, y es la que en el momento del vuelo, te lo voy a poner un poco para que alguien lo pueda entender. Sabéis que los proyectos, por ejemplo, los lanzamientos de naves tripuladas se hacían desde Houston, se controlaban, pero era Cabo Cañaveral quien hacía el lanzamiento. Sí. Pues en este caso sería algo parecido. La NASA se encarga de lo que es el lanzamiento. De hecho, usamos tecnología de la propia era de los transbordadores. Se usa en Sunrise los satélites TDRSS, que son los que transmitían la telemetría de los transbordadores a tierra cuando no había una estación de seguimiento disponible. Y cuando el telescopio deje de estar a la altura de la localización de las antenas de SRAGE o de cualquier otro punto, serán esos mismos satélites que en su momento transportaban la telemetría de los transbordadores los que lleven las de Sunrise. Entonces, pues digamos que se puede decir que NASA es la que va a controlar el vuelo desde el mismo momento en el que levante un palmo del suelo, que pues bueno, pues esperamos en la zona de Canadá, el norte de Canadá, cercano a Alaska, toda la zona del Círculo Polar Ártico a la altura de Norteamérica. Bueno, pues lo que estás comentando es bueno, muy muy interesante todo. ¿Vuestro instrumento actualmente en qué estado está? ¿Está terminado? ¿Le falta algún detalle? ¿O ya está preparado para el lanzamiento? A día de hoy el instrumento está perfecto para volar, pero bueno, nosotros no hemos parado el trabajo. Estamos con, pues bueno, siempre se suele hacer el trabajo en estos casos por duplicado para seguir trabajando, ir haciendo mejoras. Y estamos pendientes de cuando regresemos, porque hemos estado por primera vez en SRAGE para poder preparar el instrumento, pero cuando volvamos probablemente hagamos algunas mejoras de software, y a lo mejor pues cambiemos algún tipo de baterías, un poco para asegurarnos del éxito. Aunque de momento es totalmente operativo, si podemos conseguir mejorar durante este tiempo, pues desde luego muchísimo mejor. También una de las cosas a las que os habéis sometido, ¿no?, con esta misión es a poner a prueba en condiciones extremas a la sonda, ¿no? No sé si en alguna misión anterior lo habíais hecho, pero bueno, vi fotografías de eso, de que habías estado en un laboratorio, no sé si del INTA, estudiando, poniendo la sonda a condiciones extremas a las que se va a encontrar en la atmósfera. ¿Cuáles son esas condiciones? Sí, bueno, en realidad se puede decir que se somete a unas condiciones extremas, pero por un doble motivo. El primero es para ver que va a resistir, y el segundo es un poco para forzar que los gases que pueda ir desprendiendo nuestro instrumento y el resto de instrumentos que vuelan en Sunrise no eliminen gases. ¿Sabes el efecto de cuando entras en un coche que es nuevo, notas un olorcillo, el típico, sí, vaya, este coche huele a nuevo? Sí, pues sí. Lo que hemos hecho en esa cámara del INTA, que por cierto agradecemos enormemente que nos lo haya facilitado, es el desgasificado. Quitar todos esos aromas que quizá pudieran ir a algún sensor y dar lecturas falsas. Imaginaos en una misión científica donde hay que saber la composición concreta que tiene la superficie del Sol, que aparezca una traza de un gas que realmente no está en el Sol, sino que procede de nuestros instrumentos. Entonces, por ahí hemos intentado también que los gases que quizá pudiéramos desprender no saliera. Entonces, pues se fuerza un poco la temperatura a unos extremos. Tampoco han sido muy grandes, creo que han rondado los 50 o 60 grados durante 24 horas, pero lo suficiente como para que nuestro pequeño instrumento, nuestro pequeño grabador de imágenes, que es así como se llama IRIS, es en inglés Image Recorder Instrument for Sunrise, pues pueda funcionar sin alterar ninguno otro de los instrumentos que vuelan allí. ¿Vuestro instrumento puede ir acoplado al instrumental de ellos o simplemente tiene que ir todo separado de lo que es el telescopio Sunrise? Eso fue una de las cosas que nos planteamos en un primer momento. La verdad que tanto el Instituto de Astrofísica de Andalucía como el INTA nos han dado todo tipo de facilidades, pero nosotros apostamos por ser totalmente independientes. El motivo no es otro que cada vez que nosotros tuviéramos que interactuar con algún tipo de instrumento de Sunrise, nos produciría pues tener que certificar nosotros nuestra compatibilidad con ellos. Ajá. O sea, sería un proceso bastante tedioso. Y nosotros calculábamos que no merecía la pena, si teníamos nosotros alternativas para hacerlo totalmente independiente, que mejor no hacerlo interfiriendo con el resto de instrumental de Sunrise. Quizá en otro momento, si se siguen haciendo lanzamientos de Sunrise, pues hoy a lo mejor no lo planteemos y quitemos complicaciones que hemos creado, pues baterías, algún tipo de sensores y demás que hemos desarrollado. Pero de momento estamos contentos porque al fin y al cabo el planteamiento que al principio parecía más complicado, como era ser totalmente independientes, ha resultado ser que nos ha simplificado de momento el trabajo. ¿Y qué es lo que buscáis con Iris? ¿Cuáles son vuestros objetivos, tanto a corto como medio o largo plazo? ¿Qué pretendéis obtener con el instrumental que va sobre Iris? Yo sacaría dos conclusiones de lo que hay detrás de Iris. Y es un poco que se puede colaborar no solamente a nivel institución con institución, sino también institución con cualquier tipo de persona o asociación o entidad que esté dispuesta a aportar algo. En este caso, pues ya te digo, todo el equipo español ha puesto por invitarnos, nos dieron el ok y el resto también nos apoyó. Y bueno, pues lo que nosotros vamos a pretender es un poco, por así decirlo, aportar algún tipo de imágenes que puedan atraer al gran público. Voy a ser muy muy claro. Hemos visto durante esta semana a Chris Hadfield, el comandante de la ISS que acaba de aterrizar recientemente, cómo a través de sus acciones de redes sociales, de sus acciones a través de Twitter, de YouTube y demás, solamente mostrando imágenes de lo que es el día a día, pues ha conseguido atraer muchísimo más el público hacia lo que se está haciendo en la ISS que lo que la ciencia se está haciendo allí, que probablemente la ciencia sea muy importante y esté curando enfermedades o esté desarrollando nuevas aplicaciones. Pues nosotros también pretendemos hacer algo en ese sentido. Lo que queremos es conseguir que las imágenes que vayamos a grabar puedan demostrar, puedan atraer, pues imagínate lo que es ver una travesía desde Suecia hasta América, desde la estratosfera, una perspectiva que nunca se había visto antes, que va a complementar toda la investigación científica de Sunrise, que probablemente vaya a tardar meses en aparecer, pero sin embargo la gente va a querer saber algo de cómo ha ido esa misión y nosotros vamos a poder verle inmediatamente esas imágenes. Algo has comentado que, bueno, muchas personas pues dirán, con la que está cayendo en el mundo y se siguen lanzando cohetes, estas misiones como la que vais a participar vosotros, tú que, bueno, estás en el mundillo este de las sondas, conoces un poco la carrera espacial, ¿no?, en el sentido de la astronáutica, ¿qué le dirías a esas personas que dicen que, bueno, esto no tiene sentido, ¿no?, digamos, gastar ese dineral en lanzar sondas, en lanzar naves, en llevar, en este caso, al hombre a la Luna, o posiblemente en unos años el hombre a Marte? ¿Tiene utilidad esto o qué pasa? Hay una demostración económica que yo creo que tira por tierra todo eso, y es que por cada dólar que se invierte, el retorno me parece que estaba entre, unos dicen $7 por cada dólar invertido y otros dicen 9 por cada dólar invertido. O sea, estamos hablando que la investigación espacial ya de por sí es bastante rentable. Imaginaos en este caso, cuando estamos hablando de un globo estratosférico, estamos hablando de una magnitud presupuestaria como unas 15-20 veces menor. No lo puedo cuantificar porque cada misión es diferente. Pero estamos hablando de una magnitud muchísimo menor para obtener también ciencia de calidad. Pues estamos hablando de que resulta tremendamente rentable la investigación que se hace. Al fin y al cabo, de ahí saldrán libros, saldrán publicaciones, saldrán estudios, gente en la universidad que podrá encontrarle aplicaciones sobre probablemente algo que a lo mejor no tengamos ahora mismo, no le encontremos relación. Pues, ¿qué te voy a decir? A lo mejor los cristales con los que se ha desarrollado los instrumentales de IMAX, la contribución española, pues supongan un punto destacado para la construcción de posibles cristales, pues yo que sé qué te voy a decir, para los televisores del futuro. Ajá. Eso nunca lo podemos saber. Se desarrolla una tecnología con unos fines científicos y luego acaban por ser aplicados, y entonces la empresa que ha trabajado en conjunto pues tiene una patente bastante importante. Siempre la ciencia ha sido la que ha presentado los desafíos y luego cuando la industria ha respondido a esos desafíos ha salido bastante beneficiada. Hablaba hace unos años con una persona del Gran Telescopio Canarias y dice, bueno, el Gran Telescopio ha sido la inversión, una inversión puntera de la ciencia española. Y dice, pero es que ahora mismo, gracias a esa inversión puntera, los científicos españoles y sobre todo las industrias españolas saben cómo hacer un telescopio de esa magnitud. Y lo cierto es que ahora están llamando a estas mismas empresas para construir los telescopios del futuro. O sea que la rentabilidad está más que asegurada. Bueno, quizás uno de los inventos, ¿no?, esto que se han aplicado en la estación espacial, por ejemplo, es la cinta esta, bueno, no sé cómo decirte ahora mismo, esto que se para las zapatillas, es que se me ha ido el nombre. Sí, el velcro. El velcro, eso. El velcro casi todos lo usamos en el día a día y es un invento para el espacio, ¿no? Fue desarrollado inicialmente para el espacio. El velcro, el teflón, son materiales incluso, bueno, o sea, algunos directamente no se han usado, no se han inventado para el espacio, pero sin embargo el espacio es el que les ha dado popularidad. Por ejemplo, el microondas ya existía antes, pero con la necesidad de calentar allí arriba determinadas cosas y la dificultad que tiene encender un fuego, porque el fuego no se comporta igual en ausencia de gravedad que en gravedad, pues a veces tienen que recurrir a este tipo de instrumentos. Y fijaos ahora dónde están los microondas, están en todas las casas. Todos, sí, así es. O el teflón, que ya te digo, pues está en las sartenes antiadherentes. O sea, estamos hablando que estamos alrededor con continuos aplicaciones del espacio. Incluso el calzado deportivo que ahora mismo usamos no fue otro que un diseño hecho también en principio para el vuelo lunar, para pasear sobre la luna. Uh-huh. O sea, que estamos de todo. Si alguien se pone a investigar sobre esto, seguro de que descubriría muchísimas cosas. Bueno, y aún así, con este gasto, ¿no?, que se hace en las grandes empresas de aeronáutica, por ejemplo la NASA o la Agencia Espacial Europea, vosotros os dedicáis a hacer ciencia, a hacer lanzamientos a costes muy bajos. No sé si podría darme alguna cifra de cuánto os cuesta aproximadamente poner un globo sonda en órbita durante unos minutos. Sí, bueno, nosotros ahora mismo te podría decir precios, también intentamos un poco ajustarnos a las necesidades. Está claro que a nosotros nos motiva mucho la investigación y digamos que tenemos una tarifa especial para investigadores. Ajá. Realmente el principal coste que a nosotros se nos va pues es el tema del helio, que cuesta una cierta cantidad, los globos y sobre todo los instrumentos que metemos en cada una de nuestras pequeñas sondas estratosféricas. De todas maneras, esto puede rondar los 1.000, 2.000 euros. Estamos hablando que es un presupuesto que seguro que cuatro amigos con ganas de hacer experimentos pues lo pueden más o menos permitir, pues a lo mejor una vez cada año. Entonces, nosotros quizá no tengamos para hacer esas 12 sondas que hemos hecho hasta ahora, pero sí que hemos tenido pues instituciones que nos han avalado y nos han aportado su dinero y, bueno, pues lo hemos conseguido. Luego también es verdad que pues para objetivos más comerciales pues siempre también intentamos un poco que a nosotros no nos cueste. Pero por regla general lo que intentamos es, nosotros hacemos totalmente gratuito todo lo que es nuestro trabajo. Uh-huh. Y solamente pedimos que se nos cubran pues hasta cierto punto los gastos ocasionados pues por el desplazamiento, los viajes, la logística que generamos. Pero nosotros no cobramos personalmente. O sea, intentamos hacerlo esto de verdad por puro motivación científica. Uh-huh. Y el material que metéis en las sondas, no sé, en el caso de Iris, supongo que Iris se recuperará, ¿no?, por todo el material, se tendrá controlado el lanzamiento. Pero cuando lanzáis vosotros vuestras misiones con instrumental, metéis cámaras de alta definición, tarjetas de memoria, muchísimas cosas, ¿todo eso lo recuperáis o se pierde? Pues hasta ahora nosotros siempre hablamos de que tenemos un 100% de acierto en la recuperación. Y todavía lo mantenemos, incluso la última, la de Luz 12, que fue la que estudió la Geminida, nos estuvo un poco en vilo, pero funcionó el último de nuestros recursos, que era una pegatina identificativa que al final la permitió recuperar. Pero tenemos varios sistemas. El principal es la telemetría de la sonda. Creo que eso es fundamental en nuestro, siempre lo he comentado, nuestra ventaja respecto a cualquier otro que se dedique a este tema. Nosotros desde el primer momento nos planteamos imitar la tecnología espacial, aplicarla al tema del sondeo estratosférico. Entonces, ¿qué hicimos? La sonda durante todo el tiempo está emitiendo los datos de posición, de localización, la trayectoria que va llevando, y eso nos permite a nosotros en un panel de control y a cualquiera que quiera seguir nuestros lanzamientos saber hacia dónde nos estamos moviendo y demás. Y eso ya permite que nosotros con nuestras antenas y demás sepamos dónde se está aproximando. Luego, en caso de que se pierda la señal, que es muy probable, sobre todo cuando estamos a muy baja altura, tenemos la típica baliza de señalización, que nos va enviando unos mensajes advirtiéndonos de la posición. Y luego pues tenemos pues lo típico, las pegatinas identificativas que también nos ayudan, e incluso hemos aplicado en los últimos viajes un sistema que es un sistema de audio, o sea, nos permite, la sonda emite una alarma cuando ha llegado a tierra, sí, que nos permite identificar la sonora, de manera sonora, o sea, la tenemos, a lo mejor está entre la maleza, somos incapaces de verla, pero por el sonido también nos permite acercar, o sea, que estamos cada vez poniendo más innovación para que eso recupere. Y bueno, no sé, ¿cuál has comentado? Tienes un 100%, yo recuerdo la última que fui a veros, el de Callosa, que se iba por mar, estáis por guardamar del Segura, o sea, finalmente sí. ¿La recuperasteis? No. Es que ahí está, no iba a decir la trampa, porque no ha sido trampa. Nosotros sabíamos que, o sea, desde el primer momento se iba a perder. O sea, nosotros estamos hablando de sondas lanzadas con el objetivo de recuperación, la hemos recuperado al 100%. La de Callosa sabíamos desde el primer momento que no la íbamos a recuperar, por eso la tecnología era solamente de telemetría, estábamos demasiado cerca del mar como para asegurar la recuperación. Sin embargo, sí que estuvimos a punto de mostrar una técnica que nosotros habíamos desarrollado, que era lanzar, lo recordarás, con dos globos sonda. Sí. Uno de ellos nos llevaba hasta la estratosfera y el otro estaba con el helio suficiente para poder alcanzar la costa. Porque la dirección del viento era la contraria en la estratosfera que la que había en la troposfera, a nivel del mar. Entonces, mientras que a menos de 15 kilómetros nosotros nos íbamos hacia el mar, por encima de los 15 kilómetros íbamos hacia tierra. Entonces estuvimos muy, muy cerca de conseguir que la sonda cayera en tierra, pero definitivamente el viento nos jugó una mala pasada y al final acabó cayendo al mar. Pero bueno, como esa ya la dábamos por perdida. Bueno, 100% de efectividad, ¿no? El resto. Efectivamente, de las que sabíamos que podíamos recuperar, las hemos recuperado todas. Iris lo recuperáis, ¿no? La que va en Sunrise la vais a recuperar. Sí, Iris se va a recuperar. De hecho, como parte de cualquier otra misión, pues tenemos documentado todo lo que a nuestro respecto se refiere de recuperación del material. Hemos desarrollado un fácil acceso hacia las tarjetas de memoria donde se va a recuperar todos los datos del vuelo para que la NASA nos lo pueda remitir tan pronto aterrice. Y efectivamente existe el compromiso de que tan pronto se recupere nos lo remitirán de manera muy urgente para que podamos procesar esos datos. O sea que yo creo que en 3-4 días, una semana desde que nos envíen el material, yo creo que vosotros lo vais a estar pudiendo ver. Aunque probablemente los datos científicos supongo que tarden muchísimo más porque habrá que revisarlos concienzudamente. Pero por lo menos los datos de Iris, que son los que se pretende que tengan una inmediatez, creo que los vamos a tener, si todo va bien, en unos días desde que aterrice. Una fotografía de ahí, desde la zona de los polos, pues bueno, tiene que ser, ya habéis cogido una desde la zona de España, pero bueno, desde los polos también tiene que ser impresionante. Sobre el vuelo de Iris, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo está previsto el lanzamiento? Bueno, estas cosas ya sabes que nunca se sabe porque según la meteorología enseguida, sobre todo la NASA, es muy dada a cancelar los vuelos. La ventana de lanzamiento se abre el propio día 1 de junio y probablemente vaya a estar abierto durante unas 3 semanas porque tiene también que coincidir con otros vuelos que están programados también en SRANCH para esas fechas. Entonces yo creo que va a ser durante la primera semana, segunda semana como mucho de junio, aunque bueno, nunca se puede prever. La idea es que el mismo día 1 de junio, si todo va bien, se produzca el lanzamiento y si no, pues como fecha de referencia tenemos que en la misma ventana, en la ocasión anterior, en el primer vuelo de Sunrise, se produjo el 8 de junio, si no me equivoco, sobre las 8 de la mañana. Va a ser algo tempranero porque es el momento del día, sobre las 8 de la mañana, en el que los vientos son más favorables para el lanzamiento. Pero vamos, que os iremos avanzando a través de nuestra página, de nuestro Twitter, de todo, el momento en el que esté previsto el lanzamiento. ¿Cuál es vuestra página web para que los que nos oyen puedan entrar a consultar toda esta información? Sí, la ponemos muy facilita, es proyectodeaedalus.com, todo junto. Y ahí, bueno, tener acceso a, bueno, a vuestro perfil de Facebook, de Twitter también. Sí, estoy viendo ahora todo lo que tenéis, el panel de control, como habéis comentado, todas las misiones que habéis hecho, quiénes formáis parte del grupo, porque, bueno, no hemos hablado de ellos, pero detrás de esto hay mucha gente, ¿no?, de Proyecto de Aedalus y de Iris. Sí, sí, sí, hay muchísima gente, gente que nos apoya, te puedo incluir entre ellos, gente que pues ha colaborado en algún momento puntualmente con alguna misión con nosotros, de manera logística, de manera técnica. Y bueno, pues tenemos el equipo que siempre ha estado allí, que somos, pues bueno, el que te habla, y sobre todo pues están ahí Aitor Conde, Miguel Ángel Gómez, David Mayo, Pedro León, Rubén Raya, que son la gente que está trabajando en la parte técnica, logística, científica de todo esto. Y son los que se lo curran, son los que se pegan esas noches sin dormir. Y vamos, yo creo que aunque yo te esté hablando, cualquiera de ellos te podría hablar incluso muchísimo mejor. Te doy yo. A veces yo me tengo que alejar un poco más de todos esos problemas para centrarme en los globales, pero ellos te podrían contar, destripar de pe a pa cada uno de las piezas de Iris. Y bueno, cuando acabe Iris, ¿tenéis algo ya en mente o aún no tenéis nada pensado? ¿Proyectos futuros? Uf, la verdad que esta es la pregunta del millón. Si tenemos algunos compromisos que todavía no están muy claros sobre algunos lanzamientos, porque como hemos pedido por activa y por pasiva, que a toda la gente que se nos ha dirigido, darnos tiempo hasta que termine Iris para poder colaborar con vosotros. Queremos, por un lado, hacer algún tipo de lanzamiento a nosotros que nos suponga alguna innovación, algo, pues no sé, quizá queremos daros de aquí a unas fechas algún logro tecnológico o científico importante, que lo tenemos en mente, pero que todavía no sabemos cómo vamos a plasmar. Ya os contaré, y así ya tengo motivo para volver a hablar con vosotros en otras fechas. Sí, sí. Y pues sí, tenemos algún tipo de lanzamiento también más o menos previsto con, se supone que sería internacional, con una universidad de Portugal, que está más o menos planteado y tiene bastantes probabilidades de llevarse a cabo. Un lanzamiento científico, o sea que queremos seguir en el tema de la ciencia, no nos vamos de la ciencia. Bueno, Fernando, pues nada más, solamente desearos suerte en todo este proyecto, que todo salga bien, y bueno, queremos ver pronto los resultados, y ya sabéis que, bueno, aquí Radio San Vicente del Centro de Orión, pues ya sabéis que podéis contar con nosotros para divulgar todo eso que hacéis, que bueno, recalco, es una labor muy buena, habéis trabajado mucho, os sigo desde el principio, y la verdad es que es muy valorable todo lo que hacéis. Y nada, aquí tenéis vuestra recompensa, esa misión IRIS, misión internacional, y esperamos que todo salga bien. Y si por cualquier cosa no sale bien, pues ya sabes que la cosa se ha hecho, que lo habéis hecho muy bien, todo el proceso, y bueno, nuestro ánimo en todo momento. Y bueno, esperamos esas fotografías que saquéis. Si me permites, sí. Yo quiero decir que nos sentimos tan cerca de vosotros y sentimos tanto vuestro apoyo, que lo único que esperamos es hacerlo moderadamente bien para que vosotros podáis sentiros un poco orgullosos del trabajo que hemos hecho, porque sí, el trabajo que nosotros hemos hecho no es muy diferente del que cualquiera de vosotros pudiera hacer. No tenemos ninguna habilidad especial, ni somos alguien fuera de lugar. O sea, somos personas normales y corrientes, con muchísimo interés por la ciencia, como sé que lo tienes tú, cualquiera de nuestros oyentes, sí. Y que con ganas se puede hacer, y me encantaría que esto saliera bien, porque significa que cualquiera de nosotros puede alcanzar estos logros. Así es, seguro que sí. Muchas gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros. Se ve que tenemos cogido más tiempo del previsto, pero bueno, como siempre, pues falta tiempo, siempre hay muchas cosas que comentar. Te agradecemos que hayas estado esta tarde con nosotros, y bueno, nos emplazamos para otra semana para que nos comentes los resultados de la misión Iris. Mucha suerte, Fernando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Radio San Vicente 95.2. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Muy buenas, Juanjo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, tranquilico, esperando la hora. Ahí estamos. Bueno, pues hemos tenido un problema, Javier no ha podido estar con nosotros, y bueno, por eso te hemos preguntado si podíamos llamarte un poco antes, pero bueno, finalmente puedo hablar con nuestro invitado. Y bueno, pero me parece que hay muy poca cosa en el cielo, ¿no, Juanjo? Pues sí, es que en la primavera, para observarla con prismático solamente, es un poco sencilla. Sí. Solamente galáctica. Afortunadamente ya está de la vuelta aquí en junio, con el cielo del verano. Ajá. Con el Cisne, con Vega, el triángulo de verano. Ajá. Entonces ya viene cerquita. Claro, porque bueno, las galaxias están bien, pero realmente no es como vemos en los libros, ¿no? No, se ve una manchita muy tenue, escasa, si se llega, ¿verdad? Sí. Porque en otras partes solo se ve el núcleo borrosillo. ¿Y esta semana tenemos alguna efeméride, algo que podamos destacar? Sí, efeméride hay siempre, aunque sea poca. Si quieres te comento. Sí. El jueves 16 tenemos a Mercurio en el perihelio. Uh-huh. El 18, el cuarto creciente. Uh-huh. Ya saltamos hasta el martes 21 con Mercurio 7 grados al norte de Aldebarán. Uh-huh. El miércoles 22, la luna cerca de Spica. Uh-huh. El 23, la luna cerca de Saturno. Ajá. La luna voluble, va de uno al otro. Sí. Y luego el sábado 25 tenemos luna llena con un eclipse penumbral de luna. Pero vamos, nada, ¿no? Nada, porque el eclipse penumbral es... No hay se que ve... tener un fotómetro de precisión para, sí, para bueno, notarlo. Y creo que uno de estos que venía muy cerca del que hubo parcial, creo que era el 2% de la penumbra, si no me equivoco. O sea, el último fue un 2% de luna, que tampoco... O sea, nada. No, pero me refiero al penumbral, que es el 2% de la penumbra. O sea, que creo que es muy poco. O sea, que si los penumbrales no se ven, un penumbral de 2%, pues se pone en la lista, ¿no?, de los efemérides, pero vamos, tampoco tiene mucho. Se pone por los ciclos, pero casi siempre después de un eclipse de luna hay un eclipse de sol. Ajá. Ya en la otra punta. Sí, que bueno, tuvimos uno hace unos días, ¿no? Un eclipse anular. Sí, anular, en Australia. Ajá. Nosotros tendremos uno parcial ahora en octubre. Octubre, noviembre, no recuerdo bien la fecha. Sí. Pero que es que en domingo, y a las 2 de la tarde. O sea, bueno, es genial, ¿no? Se lo estamos poniendo a música en bandeja. Sí, sí. Y bueno, ¿se nos va a animar el cielo o algo? ¿Tenemos algo a la vista? Que bueno, como comentas, esta semana es muy poquito, pero a largo plazo tenemos algo interesante. Sí, a largo plazo ya empieza el verano con su estrellita bonita. A propósito, no sé si se han comentado el color de la estrella. Uh-huh, vale. Porque eso es algo que nunca. Si creemos que las estrellas son blancas. Y a poco que las miremos con un cierto aparato, que es el ojo, uh-huh, descubrimos que son de muchos colores. Uh-huh. ¿Y por qué? Verde, ¿no? Pues depende de la temperatura superficial, uh-huh, pues son de un color al otro. Por ejemplo, la estrella roja, como estamos viendo ya, Arturo, que es una estrella de primavera, está en la prolongación del mango de la Osa, uh-huh, en rojo naranjada, de una temperatura muy baja, unos 3.000, 4.000 grados. Uh-huh. Sin embargo, si seguimos ese ángulo, traza que hemos hecho desde la Osa, pasando por Arturo, vamos a parar Spica, uh-huh, que ya un pelín menos roja, de unos 3.000 grados. Bueno, y un poquillo más allá está Régulo, que es blanco azulada, que ya tiene 7-8 mil grados de temperatura. Bueno, y nuestro sol, como referencia, pues, ¿qué temperatura tendría? Amarillo normalico, unos 6.000 grados, 5.000 grados. Ahí es nada, ¿no? Nada. 5.000-6.000 grados. Comparado con la gigante azul, uno se fría nada más llega. Sí. Bueno, pues, no sé si tienes algo más que comentar. Pues, si quieres madrugar, hay un... Hay un paso de la ICS, pero está siendo muy temprano, a las 2 o a las 3 de la mañana. Uh-huh. O sea, bueno, solo tenemos yo creo uno, que mejor esperar por la noche, ¿no? No, por la noche no tenemos paso. Es más cercano el 17 de mayo a las 6:22 de la mañana, que va a alcanzar la magnitud menos 4. Uh-huh. Bueno, lo comentaremos la semana que viene también. No sé si... Uh-huh. Sí, bueno, el 17 es el primer paso por la noche. Sí, el 17, que es el buen mundo, dicho que es el viernes que viene. Ah, el viernes que viene. Uh-huh. Sí. Bueno, buena hora, ¿no? Pase, los demás, a las 2, a las 3 de la mañana. Bueno, es lo que tiene el verano, ¿no? Como amanece antes, pues los pasos de la ISS pues cada vez son antes. Son más visibles, ¿sí? Uh-huh. Bueno, pues nada, Juanjo, nos escuchamos la próxima semana y nada, a ver si se anima, uh-huh, un poco los astros, ¿no? Ya va siendo hora. Ya el verano. Venga, muchas gracias, Juanjo. Gracias a todos, hasta luego. Ahí viene. Bueno, nos despedimos por hoy. Recordad nuestra dirección de correo orion@radiosanvicente.com. Ha sido un placer estar hoy aquí con vosotros en esta hora de ciencia. Y ahora os dejamos con los compañeros de Fuera de Series. Hasta la semana que viene.